No importa el problema o que tan fuerte sea la tormenta, yo pongo mi confianza en aquel que venció las tinieblas. Jesús nunca me deja sola, su gozo siento a cada hora. Me apunto en la lista, corre deprisa, ahora que hay tiempo, y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. No tengo miedo al mañana, ni a lo que suceda. Jesucristo me da calma. Él me levanta si tropiezo en medio del proceso. Él es mi esperanza. De Él no quito mi mirada. Vivo apasionada, esperando su llegada. Aquí me encuentro preparada para su morada. Me tiene enamorada, nunca me deja sola. Su gozo siento a cada hora. Me apunta en la lista, corre deprisa. Ahora que hay tiempo, y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. Cada vez que siento que no puedo más, a mi vida siempre trae la solución. Me da esa fuerza que necesité. Ven y yo te invito a probar una nueva experiencia en Él. Nunca me dejas sola, su gozo siento a cada hora. Me apunta en la lista, corre deprisa, ahora que hay tiempo, y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús. Y ven a seguir a Jesús.